coñac, toma charanda, toma lo que hay. Con cerveza se va a empedar, con una cubita se va a curar, con un whisky va a rematar. El borrachito, ahí va el borrachito. El borrachito, ahí va el borrachito. El borrachito quiere tomar cualquier pretexto para festejar y luego luego quiere bailar. Se le traba las patas, se le lengua la traba, no tiene llena para pistear. Una cubita se va a curar.